días. Buenos días y bienvenidos. El tema que vamos a tocar, el título dice Teosofía participativa, pero no es verdad. Será participativo para todos nosotros, pero el tema, se han equivocado, era Teosofía práctica en el sendero de la realización espiritual. Se han equivocado, no pasa nada. Y esta mañana vamos a girar sobre lo que son las iniciaciones y sobre los centros iniciáticos. Es un tema que es muy ameno y que de alguna manera puede interesar a los estudiantes, a los aspirantes al sendero del discipulado. Como todos sabéis, existen dos tipos de iniciaciones: las iniciaciones humanas y las iniciaciones divinas. Hay una gran parte de la sociedad que giran alrededor de las iniciaciones humanas, es decir, por grados de estudio. Y una serie limitada de personas que buscan ese contacto directo con la realidad, por lo tanto, entran en el camino de la iniciación divina. En esa iniciación divina solamente existe un único iniciador en los misterios mayores. Ese iniciador de los misterios mayores tiene un nombre que se le llama el Sanat Kumara, el anciano de los días, el muchacho de 17 abriles, porque tiene la apariencia de un joven de 17 años. Su cuerpo más denso es el etérico, por eso la gente pues no lo pueden ver físicamente, porque él tiene su morada en Shambhala. No sé si habéis oído hablar de la isla sagrada Shambhala, la isla blanca. Allí está la gran fraternidad blanca y como jefe de todos ellos, pues Sanat Kumara. Es muy interesante todo el proceso del estudiante que de alguna manera entra ya en contacto con su propia realidad, la conciencia real de aquello que es. Para este menester es evidente que hay una serie de cambios de conciencia que se tienen que ir realizando a medida que él va progresando internamente. No progresando externamente, sino progresando internamente, obteniendo respuestas de su propia fuente, de la fuente interna del ser. Porque el ser divino que mora en cada ser, en cada individuo, lleva cientos y cientos de vidas experimentadas, por lo tanto, si uno escucha hacia el interior, entonces todas las respuestas las puede encontrar internamente, siempre y cuando, evidentemente, haya empezado el proceso de la autopurificación, como es natural. Entonces hay que decir que a nivel popular la iniciación es conocida. En la antigüedad se decía que existían centros iniciáticos donde se impartían enseñanzas ocultas. Estas enseñanzas ocultas en principio estaban vedadas a las personas que no habían alcanzado ese grado profundo de purificación que les permitía o que les permitía que lo presentaran, no que él se presentara, sino que lo presentaran a la primera gran iniciación. Ese sistema existía en todo el mundo y también en ambos hemisferios. Había en aquella época, pues habían templos iniciáticos con el fin de que se le pudiera confirmar al aspirante que había alcanzado un grado de purificación y perfección interno. Existían, se dice, yo no los he conocido, y supongo que vosotros tampoco, existían en aquella época templos iniciáticos en Caldea, Egipto, Grecia, y también existían en España. Existía también en España un templo iniciático que le llamaban el Templo de Hércules. También existió otro en Cádiz, que era uno, se nos dice que era uno de los más importantes de esa época, en la que se impartían enseñanzas que permitían al estudiante bucear seriamente en su propio interior. Y decían, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Este era el principio de la enseñanza de estos templos iniciáticos para que el estudiante no perdiera el tiempo buscando fuera, sino que ganara el tiempo buscando dentro. Y a los grandes maestros ya nos lo dicen, el conocimiento está más cerca que vuestra propia piel, lo lleváis dentro. Entonces se trata de descubrir la realidad que llevamos dentro, y esto se logra cuando en realidad el individuo ha transformado su naturaleza humana en divina. Cambiar la naturaleza de sus pensamientos, de sus sentimientos, emociones, deseos, cambiando todo esto, el hombre cambia. Y cuando cambia de manera de pensar, su vida cambia. Entonces hemos de empezar por cambiar nuestros pensamientos. Porque ¿qué es, después de todo, qué son los pensamientos? Es la distracción del ser. Los pensamientos nos llevan siempre hacia afuera, no hacia adentro. El pensamiento nos lleva hacia afuera porque es una facultad de la mente. Y la mente pertenece a lo que se llama la personalidad. Y la personalidad es lo que es la que ofrecemos fuera. Mente, emoción, deseo, pasión y acción. Todo esto es personal. Y esto desaparece en cada existencia. Y la renovamos en las próximas. Por lo tanto, es más interesante descubrir lo que somos internamente y entonces trabajaremos vida tras vida para el ser divino que somos internamente. Trabajar para aquello que somos y no para aquello que no somos. Ya también dicen los antiguos que en un principio es importante llegar a conocer, antes que conocerte a ti mismo, llegar a conocer qué es lo que tú no eres. Porque descartando lo que tú no eres, finalmente queda la realidad de aquello que somos. Lo que a nivel popular no es tan conocido es precisamente el objetivo que se pretendía con tales iniciaciones. Había un objetivo que se intentaba desvelar a través de estas iniciaciones. Así que podremos encontrar todo tipo de conjeturas entre ese descubrir interno, pero casi todas ellas tienden a menospreciar o a tachar de pagana o demoníaca tales prácticas iniciáticas. Esto ya en la época medieval, lo más cercano en esta época, pues se intentó por todos los medios pues apagar este flujo de la verdad que surgía y surgía cuando realmente la humanidad lo pide. Pero después hay las fuerzas externas que siempre intentan tapar el fuego, ese fuego espiritual que intenta abrirse hacia la humanidad. Estos centros iniciáticos fueron siempre un gran obstáculo para ciertas religiones, un gran obstáculo, porque había unas ciertas tendencias hacia la envidia sobre el aprecio que popularmente se tenía hacia los misterios. Porque es evidente que cuando en un momento determinado de tu vida te dice alguien que la vida es continuada, que cuando se muere el cuerpo tú no mueres, que tú eres eterno, cuando te dicen esto, pues se te abre un nuevo mundo. Te dicen, la vida es continuada, no existe la muerte para el ser divino, para lo eterno no existe, el espíritu es eterno y eso no muere nunca. Lo que muere son los instrumentos mediante los cuales la conciencia se manifiesta. Esta es una realidad que todos los estudiantes ya tienen muy bien aprendida, porque hay que tener la base firme del conocimiento de que esa vida es continuada, porque todo lo que podamos hacer, si eso no lo tenemos claro, es un castillo de naipes, castillo de arena, que al primer movimiento todo se derrumba. La base fundamental en que la enseñanza oculta puede triunfar y despertar la conciencia real de lo que somos es la plena seguridad de que la vida es continuada. La vida es continuada. Se termina la cuerda de este cuerpo, salgo de él, entro en otro cuerpo, que es el cuerpo astral, salgo de él, entro en otro cuerpo, que es el cuerpo mental, salgo de él y entro en la morada del alma, que es el cuerpo causal. Y en el cuerpo causal, ahí estaré una serie de cientos de años, porque hay que cribar, porque en estos planos internos el tiempo no existe. Es un parpadeo para los planos internos, el tiempo para nosotros, que estamos muy limitados en nuestra existencia por el tiempo, pues nos parece corto, nos parece largo, no importa. Pero en realidad en los mundos internos el tiempo no existe. Entonces este individuo, una vez acribado todo, sabe exactamente en qué estado de evolución ha logrado en el transcurso de todas sus vidas del pasado. Y a partir de este momento el karma decidirá cuánto y dónde tiene que encarnar. Sabéis que existe la ley del karma, la ley de causa y efecto, que la llevamos siempre colgada. Y me diréis, bueno, pero cuando estás en el cuerpo causal, ¿dónde está el karma? El karma está esperando. El karma nos está esperando que encarnemos con un nuevo cuerpo astral y el karma se adhiere a ese cuerpo astral por magnetismo espiritual. Por lo tanto, no pensemos que cuando nos morimos el karma queda fuera. No, no, quedas en espera de poderse adherir al nuevo cuerpo astral o cuerpo de deseos, como se quieres llamar, o de emociones, porque todo lo que hemos hecho debe de ser transformado. Todo aquello que hemos realizado tiene que ser transformado. Para ello, estos seres no pararon hasta conseguir que con la ayuda estatal todos estos centros desaparecieran. Las religiones, todos estos centros que iban en contra de la evolución de lo que es la vida, pues desaparecieran. Ello ocurrió principalmente cuando en una época había el rey Constantino, que llamaban el Constantino el Grande, que él se hizo cristiano a cambio del perdón de sus pecados. Porque él no lo era, pero se hizo cristiano para que de alguna manera le perdonaran los pecados y consintió en destruir estos centros iniciáticos en venganza de que los hierofantes de aquella época rechazaron sus ofrendas expiatorias a los dioses. O sea, los hierofantes del ocultismo de aquella época rechazaron sus ofertas para que les perdonara a él los pecados. Lo rechazaron. Y entonces se convirtió al cristianismo y el cristianismo dijo, pues sí, danos todo esto y te perdonaremos todos los pecados. Y todo, entonces fue en contra de todos estos centros y fueron desapareciendo. En fin, se podría afirmar que en este siglo, en el siglo décimo, en el siglo XXI en el que nos hallamos, y desde el siglo décimo de nuestra era, difícilmente se podía encontrar ningún centro iniciático funcionando o impartiendo las iniciaciones menores o preparando a los ungidos, a los que de alguna manera ya habían encontrado el sendero hacia el interior y habían despertado la conciencia crística para poderles enseñar a ellos los misterios mayores. Es decir, que hay los misterios menores en los que estamos nosotros. Y cuando realmente uno llega a conocerse a sí mismo internamente, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Cuando uno se conoce a sí mismo, entonces se da cuenta que el universo está dentro de sí mismo y él está dentro del universo, por lo tanto no hay nada oculto dentro de la conciencia real de aquello que somos. A este individuo ya se le enseñan los misterios mayores. Actualmente solamente hay, parece ser, ciertos centros todavía iniciáticos en lamaserías y también en países asiáticos donde todavía se está enseñanzas más profundas que derivan del libro de los preceptos de oro. El libro de los preceptos de oro es el libro que está adaptado a las enseñanzas de estos países asiáticos y que de alguna manera no han sido, este libro no ha sido traducido y no lo tenemos. Es un libro del que se han sacado 93 tratados de ocultismo, de los cuales nosotros tenemos tres, que es A los pies del maestro, Luz en el sendero y La voz del silencio. Han sido sacados del libro de los preceptos de oro por Madame Blavatsky, que ella pues los tradujo. Tradujo lo que recordaba, pero hay muchísimo más que nosotros no conocemos por el momento, ni tampoco se da por entero a la sociedad. Tales hierofantes en aquella época, ellos, que eran clarividentes, tenían a su disposición todo el desenvolvimiento espiritual que el discípulo interesado había desarrollado hasta este momento. Y decían que ningún ejercicio ejecutado bajo su propia dirección podría producir ningún efecto malo o indeseable, como puede ocurrir fácilmente en la actualidad cuando imprudentemente se practican ciertos ejercicios que más bien hacen daño que hacen bien. Hay algunos ejercicios, evidentemente, que se ignoran y supongo que no se deben de enseñar, tales como es el Kundalini Yoga, el Hatha, el Laya, el Mantra, el Tantra. Hay varios yogas de ese tipo que, bueno, que es mejor tenerlos un poquitín al lado y bucear en los que principalmente te pueden ayudar a desenvolver la conciencia real, que es el Raja Yoga, el Nani Yoga, por ejemplo. Son unos yogas que son fantásticos. El Raja Yoga es el rey de los yogas, que te permite el individuo pues adquirir el conocimiento para que este conocimiento puesto a la práctica se transforme en sabiduría. Actualmente existen escuelas esotéricas, ya no digo centros iniciáticos, sino escuelas esotéricas, en donde generalmente se confieren grados y en donde se practican también ciertos ejercicios, yo diría de dudosa garantía de éxito, que emitan en gran medida a las antiguas iniciaciones menores. Aquellas antiguas iniciaciones menores que ayudaban a preparar en la época a la personalidad. Ya no digo a la individualidad, al ser divino, sino a la personalidad, para que pudiera acceder en su momento determinado hacia la individualidad, hacia el Atma Buddhimanas. Hoy día, en la actualidad, en estos momentos que se están viviendo, los ejercicios y pruebas de madurez sensata, como es natural, suelen presentarse a las mismas personas a lo largo de la vida. No hace falta ir a ningún lugar. Suelen presentarse a nosotros, se nos suelen presentar a nosotros mismos en momentos determinados. A lo largo de la vida, tanto en la familia, tanto en el trabajo, en el hogar y también en la concienciación religiosa, Por lo tanto, hemos de estar muy atentos a todas aquellas cosas que pueden surgir. El estudiante que abraza la enseñanza oculta tiene que estar siempre en un estado de alerta, de atención, y saber en todo momento qué es lo que está sucediendo a través de sí mismo. Cosas que vienen, cosas que se van, puertas que se abren, puertas que se cierran. Hay que estar muy atento a lo que está sucediendo dentro de uno mismo, porque no lo sabemos todo, hay que estar atentos. Y cuando uno está atento, quiere decir que está atento en el ahora, en aquello que está sucediendo. No está atento en que tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que hacer la comida, tengo que preparar la cama, tengo que planchar. Eso es estar atento fuera. Pero estar atento, cuando uno está atento adentro, tiene que estar atento y haberse desconectado totalmente del mundo exterior. Ya tenemos bastantes horas durante las cuales estamos atentos al mundo externo. Ahí sí que pasamos muchísimas horas dentro del mundo externo sin darnos cuenta que el tiempo pasa y que no aprovechamos las horas necesarias para introducir la conciencia hacia uno mismo. Así que yo diría que podríamos decir que hay dos senderos. Un sendero evolutivo entre el largo sendero de la evolución físico-espiritual natural, que es el correcto, es el normal, el de toda la humanidad, que es ir dando vueltas a la montaña. Hay que subir la montaña, hay que ir a la cima de la montaña, lo más alto de la pirámide, hay que ir dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente llegamos a la cima de la montaña, y este es el, digamos, el más lento y el más descansado y el más natural, pero con el que más se sufre. Más se sufre porque estás muchísimo más tiempo dando vueltas, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, durante cientos y cientos de vidas. Y hay otro sendero que se le llama el sendero acelerado del discipulado. El sendero acelerado quiere decir que en muy pocas vidas tienes que llegar arriba. En muy pocas vidas hay que llegar a la cima de la montaña. Pero no es dando vueltas, sino coger el camino recto. Coger el camino recto es un símbolo de la montaña, ¿eh? Es un símbolo, no es otra cosa que darnos cuenta. Es una montaña que hemos de subir recta, recta, y en esa montaña pues hay barrancos, hay que subir recto, y el camino es muchísimo más difícil, pedregoso y con grandes dificultades. Pero evidentemente que es más corto. Y cuando más corto es, más pronto tenemos la felicidad a nuestra disposición. Porque llegar a la cima es haber vencido la resistencia de la materia. Hemos dejado el mundo material, estamos en la cima, por lo tanto hemos dejado el mundo material y solamente hemos de ir hacia el espiritual, que es el espacio en ese sentido. El espacio simboliza lo espiritual y la montaña hacia abajo simboliza lo material. Entonces es llegar a esa cima lo más pronto posible para emprender un viaje hacia el mundo espiritual, donde ya no hay formas, ya no hay materia, donde solamente hay espíritu y felicidad. Felicidad para aquel que ha alcanzado ese estado de conciencia. Este último, el sendero acelerado, el camino acelerado, el atajo hacia la divinidad, fue primeramente llevado a cabo, fue un experimento que se llevó a cabo y con un cierto éxito en el esquema de Venus. Esquema de Venus pues está muchísimo más allá del esquema en el que nos encontramos nosotros, estamos en el esquema terrestre. Pero el esquema de Venus, los grandes iniciados de aquella época del esquema de Venus, que ya sabéis que un esquema tiene siete cadenas. Siete cadenas es un Mahamantra prácticamente, y que en realidad la evolución humana consta de toda una cadena. Y si hablamos de siete cadenas, imaginaros la cantidad de millones y millones de años de lo que estamos hablando. Por lo tanto, este sendero se caracteriza por la ignorancia, los sufrimientos y por un largo número de encarnaciones que hacen falta para poder llegar a la fuente, a la meta, al final. Por lo contrario, en este sendero acelerado, es precisamente el sendero del conocimiento, el sendero transmutado en sabiduría, es decir, la sabiduría práctica de la que antes he nombrado, la sabiduría práctica y en un número corto de encarnaciones para alcanzar la meta, para alcanzar la cima. Claro que no todo el mundo está preparado para coger el sendero acelerado. Porque para coger este sendero acelerado tiene que escogerse el camino del medio. Y no dejarse caer ni por un lado ni por el otro, el camino del medio hasta poder alcanzar el final. Es una tensión de equilibrio constante de no dejarte llevar por lo bueno ni por lo malo. Ni por lo bueno ni por lo malo, porque lo malo atrae y lo bueno atrae. Es una tendencia a atraer la personalidad hacia algo. Pues entonces, pero si es lo bueno es tendencioso también. Porque todo lo que llamamos bueno es parte de la personalidad. Una fortuna es buena por una persona, pero es tendenciosa, por ejemplo. Y infinidad de cosas que nosotros llamamos buenas son adhesiones que nosotros realizamos hacia la personalidad. Cultivamos la personalidad, a la personalidad le damos vigor, a la personalidad le damos muchísimas cosas, todo lo que podemos lo damos a la personalidad. Y entonces la realidad del ser queda atada a esta personalidad. Cuando la realidad del ser tiene que utilizar la personalidad para los fines de crecimiento espiritual y activar los poderes de Dios que están latentes en el interior. Este es un poco el proceso. Entonces no podemos dejarnos llevar ni por lo que consideramos bueno ni por lo que consideramos malo. Esto es lo de, para entenderlo, esto es, digamos, esta es la vida una, la única realidad que existe. A este lado, esto decimos es bueno y esto es malo, pero la realidad es una. La realidad es esta. Si nosotros os dicen, bueno, ¿qué escogéis? ¿Escogéis lo bueno o escogéis lo malo? ¿Qué escogeríais? Bueno. Lo bueno. Todo, por allí todo. Ninguno de los dos. Lo bueno. Ninguno de los dos. La realidad. Salir de la dualidad. En realidad no ha salido la verdadera respuesta todavía. Porque la verdadera respuesta es hacer lo que es bueno para ambos. Esta es la realidad. Hacer lo que es bueno para ambos, tanto para lo que es bueno, tanto para lo que es malo. Porque si solamente hacemos lo que es bueno, entonces estamos nosotros separándonos de lo que es malo, cuando en realidad lo que es malo y lo que es bueno es uno. Porque en los mundos internos no hay una dualidad, solamente hay una realidad que es esta. Y para poder darnos cuenta en esto, nosotros hemos de colocarnos en ese punto. Y en ese punto es estar en equilibrio entre el par de opuestos. Cuando estamos en equilibrio entre el par de opuestos, quiere decir que no nos tendemos ni hacia lo bueno ni hacia lo malo, sino que todo cuanto hagamos a partir de este momento será bueno para ambos partes. Pero nosotros siempre en ese punto central. Que a veces no se entiende esto. Porque si te digo, si te vas hacia lo que es bueno, te estás olvidando de los que son malos. Y si te vas a los que son malos, pues estás olvidando de los buenos. Aquí no, somos dos mitades de una misma naranja. Somos dos mitades de una misma naranja. La dualidad son dos mitades. Dos mitades de una realidad una. Por lo tanto, nosotros somos el uno. Y cuando somos el uno, cuando nos descubrimos nosotros mismos y decimos yo soy el uno, yo soy la realidad una, entonces no puedo hacer nada más que hacer el bien a ambos lados. Y quizás con un poco más de interés a lo que es malo. ¿Por qué? ¿Por qué con un poco más de interés? Porque los que ya están buenos ya están más adelantados. Hay que echar una mano a los que todavía les falta. Hay que echarles una mano. Por ejemplo, es el mismo trabajo que hacen los Nirmanakayas. ¿Habéis oído hablar de los Nirmanakayas? Son los seres que han logrado la perfección total y han alcanzado el nirvana por sus propios méritos. Han alcanzado la perfección y la felicidad por sus propios méritos y han terminado su evolución humana. Son adeptos de primer orden, maestros de maestros. pues estos renuncian. Hay la ley del renunciamiento a la felicidad que ellos se han ganado por propios méritos y se dicen a sí mismos, yo no puedo ser feliz si la humanidad entera no es feliz. Porque abrazan que aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. La ley de unidad, esa ley que nos une a todos, a pesar que nos vemos separados porque la ignorancia todavía está en nuestras mentes. Y no digo una ignorancia intelectual, una ignorancia de conocimiento espiritual. Hay grandes sabios en el plano físico por las cosas físicas, pero que son ignorantes de este mundo espiritual. Y esta ignorancia tiene que irse disipando a medida que el conocimiento va entrando. Primero el conocimiento va entrando y luego lo vamos transmutando a través de la práctica en lo que es sabiduría. Así que en esta teosofía práctica, que es la que intentamos de alguna manera enseñar dentro de la sociedad, en un número corto de encarnaciones podemos lograr encontrarnos a nosotros mismos, es decir, alcanzar la cima de esa hipotética montaña o pirámide. Y al encontrarnos a nosotros mismos, pues la respuesta ya la tenemos abierta. Y no, aquí no se termina la evolución todavía. Porque podemos alcanzar toda la evolución humana en cuanto nosotros alcancemos una conciencia espiritual de un quinto grado iniciático. Por ello, el propósito real de estas iniciaciones es la de conseguir que los seres humanos adelantemos de una manera más rápida, más acelerada, hacia lo que se llama la meta final del ser humano. Meta final del ser humano, que es alcanzar el adeptado. Porque cuando se alcanza el adeptado no hay necesidad de volver a este mundo. Se terminan las encarnaciones, las idas y vueltas de nacimientos y muertes, porque el individuo ha alcanzado un conocimiento auténtico de lo que es la realidad de sí mismo. Es decir, conseguir transmitir a los clasificados, aquellos que de alguna manera se han preparado para poder continuar el avance hacia los mundos internos o iniciados en los reinos superiores de lo que es la dilatada y evolutiva ascensión hacia el cosmos, hacia lo que ya podríamos llamar enseñanzas profundas y cósmicas, que también aquí se dan en teosofía, se dan estas enseñanzas en los mundos internos, se dan aquellas pocas que se han podido recibir. Porque, ¿qué es lo que dice sobre este particular? Madame Blavatsky, ella nos dice que sobre el mundo oculto, dice, es como un pañuelo encima de una mesa. Y que todo el conocimiento que hoy tenemos en la teosofía y en todos los centros ocultistas que puedan existir en el mundo, dice, solamente se ha levantado del pañuelo una puntita. Si solamente se ha levantado una puntita y encontráis difícil la doctrina secreta, y solamente hay una puntita, ¿qué es lo que queda todavía por aprender? Esto no lo sabremos hasta que no alcancemos el adeptado. Cuando se alcanza el adeptado, que se termina la evolución humana, entonces empieza la evolución dévica, empieza la evolución angélica, después la superangélica, después la supermonádica y finalmente la monádica. O sea que la evolución una detrás de otra, hasta este punto, hasta la mónada. Porque la mónada es realmente lo que somos, espíritu puro, mónada. Y a partir de ahí hay otros trabajos que se hacen a nivel cósmico. Bien. Si mediante nuestra propia conducta llamamos a las puertas del conocimiento, que es lo que ahora estamos haciendo, estamos intentando ir hacia adentro, y se nos contestara dándonos las, digamos, las respuestas adecuadas, señalándonos también cuáles son las ventajas y desventajas, si es que las hay, pero finalmente nuestra es la prerrogativa de seguir. Esto hemos de decidirlo por nosotros mismos. Nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer. Aquel que piense que algún día pues vendrá un maestro y te dirá exactamente lo que tienes que hacer, está soñando. Porque el mérito sería del maestro, no sería nuestro. Y cada uno tiene que hacer todo lo que va saliendo de dentro, hasta que finalmente él se convierte en esa realidad del ser. Ya también se nos dice que la jerarquía oculta no trata ningún ser humano, sea cual sea su decisión, con mayores privilegios o con más dureza uno que a otro, dice, o escoger uno más que a otro. No hay privilegios en la vida oculta entre maestros y discípulos, no hay privilegios, sino que cada uno tiene aquello que se merece. En cada encarnación hacemos un avance hacia la espiritualidad. En cada encarnación venimos mejor preparados que la anterior, porque se suma en nuestro interior todo el proceso que hemos realizado antiguamente, se suma a los últimos progresos de esta última encarnación, y en esa próxima en la que vamos a salir nuevamente al mundo, venimos mejor preparados. Y de eso se trata ahora, de que estemos, ahora estamos preparando nuestra próxima encarnación. Si lo dudáis, pues entonces no se hace nada. Ahora estamos preparando nuestra próxima encarnación. En catalán dicen tal farás, tal trobarás. El hombre se convierte en aquello que piensa. Si piensas en vientos, no sé cómo decir, no tengo ahora la respuesta. Vendrán las, no sé qué vendrán. Bueno, no me acuerdo cómo era aquello. Si siembras vientos. Eso, si siembras vientos. Cogerás tempestades, ¿no? Algo así. Bueno, entonces siempre hemos de intentar tener la mente calma, serena y en paz, porque es de la única manera que se puede escoger aquello que es conveniente. Y que hemos de tener presente que cuando se nos dice, bueno, es que los de arriba que todos lo saben, pues ya me ayudarán. No. Eso es falso. La ayuda viene de ti mismo. Los de arriba no moverán ni un dedo para que tú seas mejor. Te pondrán quizás condiciones para que tú mejores, porque el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si el trabajo lo hiciera otro que nos dijera lo que tenemos que hacer, por dónde hemos de pasar, entonces el trabajo sería de él y no sería el nuestro. Y uno tiene que pasar por sí mismo, por todas las situaciones, para poder adaptarse a cualquier problema que surja en el camino. Hemos de tener la solución constante en nosotros mismos. Y podéis pensar, pues entonces sí que será difícil el camino. Es difícil si el individuo está cogido a la personalidad, pero si el individuo ya tiene ideas propicias a acceder hacia el mundo espiritual, pues entonces no será tan difícil. De momento en que abraza el camino espiritual, acepta los problemas que le puedan surgir. Y desde el momento en que acepta los problemas que puedan surgir, está venciendo a la personalidad, porque los acepta. De momento que los acepta y no está en contra de ellos, pues está cada vez mejor para afrontar nuevas situaciones. Esta jerarquía oculta de la que hacemos mención, que siempre está ahí presente en los mundos internos, y de las cuales vosotros también hacéis parte de la jerarquía oculta. Pertenecéis a la cuarta jerarquía, la humana pertenece a la cuarta jerarquía oculta de los misterios mayores. Esta jerarquía oculta no trata a ningún ser humano, sea cual sea su decisión, con mejor privilegio que a otra persona. A todos la vida nos trata exactamente igual. Porque si la vida tuviera privilegios preferidos, no valdría la pena vivirla. La vida no tiene preferencias. La vida nos da aquello que nosotros nos merecemos en el momento adecuado. Si es bueno, nos lo hemos ganado. Si es malo, nos lo hemos ganado. Entonces, si es malo, ya sabemos por dónde tenemos que trabajarnos. Si es algo doloroso, si es la pérdida de un ser querido, si es una enfermedad, si es cualquier cosa de estas cosas, si es cualquiera de estas cosas, ya sabemos realmente por dónde hemos de actuar. No hemos de verlo como un castigo, sino hemos de verlo como una posibilidad de poder saldar la deuda de un pasado que nosotros hemos contraído con la humanidad. Esto es un poquitín, el proceso es este. Siempre son deudas, el karma son deudas del pasado. En los mundos internos no hay el cobrador del frac. No hay el cobrador del frac. El cobrador del frac tiene que volver varias veces para cobrar o no cobrar. La naturaleza, cuando presenta la papeleta al cobro, es porque sabe que el individuo está lo suficientemente preparado para saldar la deuda. Porque Dios aprieta pero no ahoga. Y si es algo que está algo poco superior a sus fuerzas, tiene que sacarlas de dentro para poder solucionar el problema, que es su problema, el problema que él creó a su debido tiempo. También estos señores, ellos obedecen a esa ley del karma que determina que los resultados siempre están en relación directa con los actos, tanto en calidad como en potencia. Todo esto siempre está en relación directa con nosotros. Y nosotros hemos de aceptar lo que venga. No hay que rebelarse a lo que la vida te presenta. Y tampoco hay que culpar a terceras personas por las cosas que nos llegan. Porque la mayor parte siempre es quitarnos el problema excusándonos, diciendo, es que esto es la culpa de fulano. Por su culpa me está pasando estas cosas. Si él no me hubiera hecho esto, no me hubiera pasado. No piensa que ha sido precisamente el artífice que le ha llevado a que le ocurra lo que está ocurriendo para que él pueda transformar algo del pasado, que pide a gritos ser transformado. Los maestros espirituales, ellos responderán más pronto o más tarde, ellos responderán según el esfuerzo que cada uno haga. Sin embargo, es lógico admitir que los maestros pueden sentir quizás una cierta simpatía, una cierta mayor simpatía por aquellos que se esfuerzan un poco más y que también son receptivos a su estímulo, al estímulo que el maestro le pone por delante, y que son receptivos y lo toman como una adicción espiritual, que por aquellos otros que tienen poco interés. No digo que no tengan interés, pero que tienen poco interés, que le dedican muy poco tiempo a la vida espiritual. Cuando digo a la vida espiritual, le dedican muy poco tiempo a su propia realidad. No se trata de dedicar mucho tiempo a la iglesia, al templo, aquí no. El templo está en nuestro interior. Hay que acudir a nuestro interior e intentar que esté perfecto y en todo momento, porque realmente en ese templo hay el yo real. Y en ese templo el maestro espiritual se presenta en momentos determinados. Vosotros sabéis cuál es el templo del alma. El templo del alma, el cuerpo es el templo del alma. Pero ¿qué cuerpo? ¿El físico? ¿El astral? ¿El mental? ¿El causal? El causal es la morada del alma. Por lo tanto, el maestro cuando se presenta en el causal directamente. Aunque en ocasiones se puede presentar en sueños en el astral. También hay que decirlo. Pero no hay mucha coherencia en el recuerdo del sueño. pero se puede presentar y es un estímulo para este individuo que no ha alcanzado la conciencia causal, es un estímulo de ayuda que hace que su vida cambie. En vez de dejarse llevar por los sentidos, entonces encauza su vida hacia una mente espiritual. El sendero acelerado, que es el de que estábamos hablando, el del discipulado, también se llama el sendero del discipulado, es escabroso. Es escabroso por las dificultades y los obstáculos que encontramos en cada recodo del camino. En cada recodo hay una roca, hay algo a saltar, hay algo que vencer. No es que sean rocas ni nada que vencer, son aspectos psicológicos, aspectos internos, cosas que suceden, vencer la resistencia de la materia, vencer el deseo, vencer la pasión, porque la pasión tiene un gran poder sobre el individuo, y hay pues poderes de pasión que son muy, muy fuertes, que tienen cogido la mente del individuo y que si no repite, pues no está tranquilo hasta que lo vuelva a repetir. Y uno tiene que ir venciendo poco a poco la resistencia de esa materia para liberarnos. Porque si queremos alcanzar el mundo espiritual, hay que liberarse de todo. Si no te liberas, nunca lo alcanzas. A ver, sigamos con esta misma línea. Esto sería el mundo espiritual. Y este sería el mundo mental. Y esto es la frontera. Esto es la frontera del mundo material al mundo espiritual. En este mundo material hay pensamientos, mente, hay emociones y hay acciones. Esto pertenece a la personalidad. Mente, cuerpo emocional y cuerpo físico, con su doble etérico. Entonces, cuando pensamos en algo que nos produce placer, activamos el deseo. Cuando pensamos en algo que nos produce placer, activamos el deseo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Llevarlo a la práctica. Solamente con el físico lo podemos llevar a la práctica. Primero lo pensamos, lo sentimos y lo hacemos. Pero esto no existe aquí, en el mundo espiritual. Si queremos avanzar en el mundo espiritual, tenemos que ir borrando todo lo que es en el cuerpo emocional y todo lo que es en el cuerpo físico. Hay que ir dejándolo. Lo que es del mundo, lo que es del físico, que se quede en el físico. Y lo que es del espíritu, en el espíritu. Si nuestra conciencia está ascendiendo hacia este punto culminante, está muy torcido porque me duele mucho el brazo. Y cuando hago así, llega el culmino. Y con esta no hago nada. Bueno, entonces cuando queremos ir hacia el mundo espiritual, ascendemos. Y al ascender, veis, estamos dejando el mundo personal. Ascender espiritualmente quiere decir dejar las cosas del mundo material. Si no, no podemos ascender. Estamos cogidos aquí, estamos limitados en esa frontera. Esta frontera está en un poco más allá de la mitad del mundo mental. Digamos, esto sería el mundo mental, pero hay esta frontera en este mundo mental. Esto es el mental concreto, el del intelecto, y este sería el mental abstracto, cuerpo causal, donde se halla el cuerpo causal. Esta es la frontera. Y claro, este está en la mente. Dejamos de funcionar en la mente hacia abajo, ¿veis? De aquí para abajo, porque normalmente la gente funciona de aquí para abajo, hacia el mundo físico. Quiere sentir emociones, quiere practicarlas, deseos, pasiones, o quiere practicar todo aquí, entonces mira hacia abajo. Cuando llega a los infiernos, bueno, lo dijo Jesús, para subir a los cielos tenéis que bajar a los infiernos. Entonces, este tiene que bajar a los infiernos. Los infiernos están aquí. en el mundo material. Este es el infierno. Estar identificado en el mundo material es el infierno. Cuando el individuo ha bajado ya al infierno, y normalmente la humanidad ya prácticamente en el estado genuino de la humanidad misma ya ha bajado a los infiernos. Aunque hay algunos que se han entretenido todavía y aún están bajando. Han bajado a los infiernos. ¿Y ahora qué hay que hacer si hemos bajado a los infiernos? Hay que ir a los cielos. Para ir al cielo, decía Jesús, hay que bajar a los infiernos. La mónada tiene que descender, el espíritu tiene que descender a los infiernos, a lo más material, y tiene que gozar de todo, hasta que finalmente se da cuenta que este no es el camino, y entonces gira y se va hacia arriba. Él deja de funcionar por aquí y se gira. Y al hundirse en lo más inferior, entonces se despierta una energía que se llama... La energía de Kundalini, la que va a empujar al individuo a ascender. Porque si despierta Kundalini aquí abajo, ahí en el descenso, bueno, es terrible. Es terrible cuando se despierta eso hacia abajo. Porque no se despierta paulatinamente, sino que lo hace descender de golpe, porque Kundalini está enroscada en el coxis, en la columna, en el bajo de la columna vertebral, y tiene... se simboliza como la cabeza de una serpiente. Si la cabeza de la serpiente está mirando hacia abajo, entonces está excitando los órganos inferiores. Y al excitar los órganos inferiores, cada vez le piden más comida. Y el individuo finalmente se transforma en un sátiro si escucha. Pero si desciende sin que esto haya activado Kundalini, pues es un descenso normal a los infiernos. Y luego aquí Kundalini se despierta, la energía de Kundalini, que era Fohat en su descenso, asciende y empuja al individuo hacia arriba. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos asociadas en nuestro ascenso a Kundalini, la energía de Dios. Porque Kundalini, ¿qué es? Es el poder divino. El Logos, Dios, tiene tres fuerzas, que es Prana, Kundalini y Fohat. Tres energías se mueven a través del individuo, a través del ser, y va subiendo, y entonces con esta energía puede cambiar completamente todo aquello que se le presenta por delante. Porque a su debido tiempo, en ese descenso, quiero hacer dibujos y no puedo. Bueno, en ese descenso, digámosle que desciende hacia los órganos inferiores, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el individuo se para a pensar, en vez de descargar la energía hacia los órganos inferiores, porque cuando los órganos inferiores vencen, entonces ahí se adaptan infinidad de cosas contrarias a la verdad. Entonces, este individuo que se da cuenta, cambia de manera de pensar y gira la energía que descendía a descargarse, la gira... y la hace ascender por la columna vertebral, no lo dibujo bien aquí, pero ya me entendéis, la hace ascender por la columna vertebral y estimula tres celdillas que están en el cerebro, porque estamos en la personalidad todavía, que sería la afectividad, la espiritualidad y la unidad. Estimula estas tres celdillas. Fijaros si la vida nos ayuda si cambiamos de manera de pensar. Ha habido un cambio de pensamiento y la energía mental, al cambiar de dirección, o va hacia arriba o va hacia abajo. Nada más tiene dos caminos, o va hacia arriba o hacia abajo, porque está en un mundo dual. Dual quiere decir dos. Y nosotros vamos hacia la unidad. Es lo que dice, por ejemplo, Vedanta Advaita, dice Advaita no dos. Quiere decir, no dos, solamente el uno sin segundo, no hay dos, solamente hay una vida. Y todo viene a ser una sola y única vida. Nosotros aquí hay infinidad de personas separadas unas de las otras, pero en realidad no hay separación en la vida es una. Y en la manifestación, pues hay la separatividad. Y entonces viene la enseñanza oculta y te dice, tienes que descubrir la unidad en la separatividad. Ahora es el momento de encontrar la unidad del ser. Porque cuando te encuentras a ti mismo, encuentras a todos los demás, porque todos los demás son igual a ti mismo. Está la realidad. Y solamente de esta forma podemos intentar comprender la vida tal y como funciona. No sé por qué estamos hablando de esto. Bueno, si no me salgo del tema, pero no me he salido, me parece. También hay que decir que las dificultades siempre están en proporción a la fuerza que tiene el estudiante para poderlas resolver. Siempre está en función. Porque dice, Dios aprieta, pero no ahoga, y esto ya lo hemos dicho. Por supuesto que hay ocasiones en las que las dificultades serán algo más difíciles o superiores, pero difícilmente puede determinarlo el estudiante. Él no lo sabe. El estudiante no sabe qué es lo que va a ocurrir. En la constante superación de estos obstáculos es la forma que tiene el alma de templarse. El alma tiene que hacerse fuerte. El alma tiene que ser valiente, fuerte y osada. Por lo tanto, es la única manera que tiene de templarse como se templa el acero. El alma, fuerte y segura ante las dificultades que puedan surgir. Esta es la aplicación de la ley. Debemos de templarnos internamente para tener mayor poder y mayor fuerza que pueda tener una personalidad que es mente, cuerpo emocional y cuerpo físico. Esto es la personalidad. Pero fijaros, incluso la palabra personalidad quiere decir máscara. La palabra personalidad quiere decir máscara. Y cuando hay una máscara, algo esconde. Ya viene eso de los tiempos antiguos. Entonces esta personalidad es la máscara que esconde la realidad oculta del ser. Y se han hecho pues fiestas sobre este particular. O se hacen todavía. También se nos dice que a mayor capacidad, mayor dificultad. A mayor capacidad, mayor dificultad. A mayor desarrollo y mayor conocimiento, mayor es la responsabilidad. ¿Sí? Que a medida que uno va creciendo, pues va adquiriendo mayor responsabilidad, como es natural. Un niño no puede tener la responsabilidad de una persona adulta. Me dicen, es que el niño no ha crecido. Pues no, deja de ser un niño. Hay personas que todavía son niños, personas adultas que todavía son niños. Piensan en cosas de niños, en juguetes. Y cuando digo juguetes, no digo en soldaditos de plomo. Pues ahora, pues, el juguete de moda ahora es estas cuatro hélices que suben el tron. Los drones estos. Estos son juegos. El adulto necesita jugar también. Jugar con cosas y a veces juega también con la felicidad de las gentes y de las personas. Pero a los estudiantes no les ocurre nada que no esté previsto en el plan, al estudiante. Porque de alguna manera el estudiante se ha puesto en línea, en la línea de ascenso. Porque si no estuvierais estudiando, preocupándoos por la vida espiritual, quiere decir que estaríais bajando. Ahora estáis aquí en el ascenso, porque os preocupa la vida. Y la vida no tiene que preocuparos, porque la vida siempre es. Y el cuerpo físico, pues pertenece a unas leyes. Dice la enseñanza oculta, en un aforismo, dice el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. La vida es espíritu. Vida, espíritu es lo mismo. Vida, espíritu es lo mismo. Entonces el ser humano es cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico. Eso es lo más perfecto como forma que exista. Por eso dice, es la forma más perfecta que la naturaleza, porque está hecho de la propia naturaleza. Agua, tierra, fuego, aire, etc. Es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida, al espíritu. Nosotros somos vida. Pero los aspectos fenoménicos de las formas, todas desaparecen. Tienen su labor, su trabajo es vehicular la conciencia del ser. Vehicular esa conciencia del ser. Hoy por hoy, el ser no se puede manifestar a través de esta personalidad, porque esta personalidad está cargada de verrugas del deseo. Bueno, se llaman verrugas en ocultismo. El deseo, verrugas porque es un obstáculo en el camino de los nadis, de la energía. La energía circula por unos nadis, y esta energía, cuando hay un obstáculo, le llaman verruga. Entonces, hay verrugas en los nadis. La energía no puede circular libremente, y entonces es un obstáculo de resistencia que repercute en el cuerpo físico y trae enfermedades o trae dificultades. Cuando uno se limpia a sí mismo mentalmente, porque no es limpiarse solamente físicamente, es limpiarse mentalmente. No hace falta preocuparse ni de los deseos ni de las acciones. Hay que preocuparse mentalmente, limpiarse mentalmente. Automáticamente la mente no piensa ni en el deseo ni en la acción, piensa en cambiar de vida. Cuando uno cambia de pensar, su vida cambia. El pensamiento cambia la vida de las personas. No hace falta atender a los deseos. Están ahí. Bueno, pues ya se debilitarán. Ya, al no darles de comer, se debilitarán y finalmente morirán. Desaparecerán. Porque a partir de este momento, mi proyecto es encontrarme a mí mismo en los mundos internos. Y si trabajo en los mundos internos, no atiendo lo externo. Por lo tanto, no hace falta que preocuparme por lo externo, simplemente por lo interno. Pero claro, si le dedicamos muy poco tiempo al interno, pues no hay posibilidad de vencer. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a lo interno? Yo poco. Yo no sé, vosotros no penséis que yo mucho. No, yo poco. Tendría que estar las 24 horas del día. No podemos estar porque, claro, hay obligaciones a las que hemos de acudir. Hay el trabajo, hay la familia, hay una serie de cosas que hay que acudir, pero hay que acudirlas con este pensamiento de amor, de bondad, de comprensión y de tolerancia. Y esto es pensar internamente, cuando se actúa así. Tampoco hay que discutirse. Hay que comprenderse. Solamente con la comprensión las cosas se arreglan. Con la discusión, no. La constancia es otra de las virtudes que debemos de intentar desarrollar e implantar en nuestro carácter. Voy a colocar lo que de alguna manera puede ser una treta para alcanzar lo que es la primera iniciación. La base fundamental para nosotros no es pensar en todas las demás iniciaciones. La más importante para nosotros ahora es la primera. No pensemos ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. No, pensemos en la primera. Conocer las demás iniciaciones con cierta profundidad y también con detalle no tiene ninguna finalidad práctica. Ninguna en absoluto. Ya que estamos todavía muy lejos de cualquier iniciación posterior a la primera. Por lo tanto, hemos de dedicar todo el tiempo a esa primera. Quizás aún esté a varias vidas para poder alcanzar. Y hablamos de la primera iniciación, ¿eh? Quizás aún esté a varias vidas o encarnaciones de distancia antes de poderla lograr. Ahora estamos intentando darnos cuenta de que la vida es algo más que lo que hemos estado viviendo. Empezamos ahora a intentar leer algunas cosas, escuchar palabras, escuchar conferencias, escuchar sermones, escuchar lo que vosotros queráis escuchar o leer lo que queráis leer, y entonces vuestra vida va cambiando. Porque el hombre, en definitiva, el hombre se convierte en aquello que piensa. Y si pensamos correctamente, pues seremos personas pues con una buena ética y una buena personalidad que puede mejorar la situación, no propia, sino también la de los demás. Claro que nadie en absoluto sabe qué grado de evolución ha podido alcanzar, por lo tanto, eso es relativo, ya que para poder llegar a esa primera iniciación, que es la de la única que uno se tiene que ocupar, porque en realidad estamos obligadamente encauzados hacia esa dirección, hacia esa etapa, porque la evolución humana, como antes hemos dicho, consta de tres etapas. La primera etapa es la individualización, que ya la conocéis. La segunda etapa es la primera gran iniciación, y la tercera etapa es el adaptado, final de la evolución humana. Estamos ahora trabajando con el fin de alcanzar la primera gran iniciación, es decir, la segunda etapa. Estamos entre la primera y la tercera. Estamos en la segunda etapa. Estamos buscando la manera de conectar con esta segunda etapa, que es el encuentro de tu propia realidad. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al mundo entero. Y eso no se puede conocer si realmente no te llegas a conocer internamente. Y uno dice, ¿qué será eso internamente? Bueno, si no lo conocemos, ¿cómo podemos saber qué es lo que será? Hay que cambiar la dirección de los pensamientos. En vez de ir siempre hacia afuera, intentemos ir cuanto más hacia adentro, hacia el interior. Vosotros sabéis que cuando reflexionáis, ¿verdad?, que se encuentran soluciones a las cosas, a los problemas. Cuando tenemos problemas y reflexionamos, no reflexionamos mirando afuera, ¿no? Reflexionamos mirando hacia adentro, reflexionamos recogidos. Necesito tranquilidad, recogimiento, porque tengo que reflexionar que hay un problema que necesita solución, ¿no? Entonces nos recogemos internamente para poder reflexionar y que nada venga a perturbar esta calma y esta serenidad que necesitamos en estos momentos. Porque las respuestas están en nuestro interior, pero la respuesta siempre viene en función al desenvolvimiento de la conciencia que hemos adquirido desde el pasado. La etapa de discípulo, hay una cosa también que es interesante, no quiero dejarla. Hay también tres etapas para alcanzar la primera iniciación. Estamos en la segunda etapa, conocernos a nosotros mismos, pero dentro de esta segunda etapa hay tres etapas también. En la búsqueda de la segunda hay tres etapas, que es la de el estudiante que aspira y que es el estudiante que está a prueba, el estudiante aceptado y lo que se llama hijo de maestro. Son tres etapas. La etapa a prueba, que es posible, que es en la que vosotros os halláis y yo, estamos en la etapa, en la primera etapa de prueba, que se llama la etapa de conocimiento y de prueba. Hay tres salas también. La primera sala es la sala de la ignorancia. La segunda sala, de la primera pasáis a la segunda sala es la del conocimiento y prueba. Y la tercera sala es la de la sabiduría. ¿Veis? Pues es aquí lo mismo. Discípulo a prueba, discípulo aceptado y discípulo hijo de maestro. Porque cuando es el discípulo hijo de maestro, es cuando viene esta primera gran iniciación que se realiza en este punto. Se realiza en este punto, aquí, en el causal. ¿Por qué en el casal no hay el dibujo aquí? Pero es porque la mónada desciende y toma los votos de la primera gran iniciación. Nosotros somos la mónada, nosotros estamos más arriba, no solamente a estos mundos, más arriba, arriba, bajo el mundo de Adi, bajo el mundo de Dios. Entonces, desde ahí, la mónada espíritu puro desciende y toma los votos de la primera iniciación, porque es el Sanat Kumara el que la imparte, el único iniciador que existe. Entonces, no os fiéis cuando os dicen, te vamos a iniciar dentro de los misterios mayores. Marchaos. Nada más hay un solo y único iniciador. Y ese solo y único iniciador se presenta cuando el discípulo está preparado. Ya sabéis aquel otro adagio, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. No aparece de ninguna manera. Cuando está preparado. Porque, ¿qué es la personalidad para un maestro de sabiduría? ¿Qué interés tiene un maestro de sabiduría por una personalidad? Ninguno. ¿Por qué? Porque esta personalidad durará un tiempo determinado. Durará máximo 100 años. Y desaparecerá para siempre la personalidad. Pero el Dios superior, el Dios divino, el Dios real, que mora ahora en esa personalidad, ese es eterno. Y ese es el discípulo de un maestro. No la personalidad. Son engaños que existen en el mundo. La personalidad nunca es discípulo de un maestro. Lo que la personalidad en una encarnación, cuando ya ha alcanzado la primera iniciación, el ser divino, entonces esta personalidad participa durante ese tiempo del poder del espíritu que mora en su interior. ¿Por qué? Porque esa personalidad se ha purificado totalmente. Es un Buda, es un Jesús, es un Zoroastro que ha purificado su personalidad. Y cuando esta personalidad está purificada, el yo divino puede actuar a través de ella. Porque ¿qué es una personalidad? El vehículo, la herramienta mediante el cual el espíritu participa de la vida externa, cambiando la polaridad de lo externo en lo interno. Entonces hay estas tres etapas. La etapa de discípulo a prueba, que es lo que antes he dicho, que a mi entender todos nosotros estamos en esta etapa, estamos a prueba, la vida nos está probando, el maestro está observando cómo actúa esta personalidad. Dice, todos los aspirantes hemos de superar estas etapas antes de llegar ante la presencia del gran iniciador. Porque entraremos en la primera iniciación, estaremos en presencia del gran iniciador, del Sanat Kumara. Y si él no está presente, está presente su estrella. Porque a veces no está presente, pero sí su estrella. Y hace de iniciador Mahashogany, que lo reemplaza en ese trabajo. También hay que decir que existe después el discípulo aceptado. Cuando de alguna manera como discípulo a prueba hemos vencido, hemos ido venciendo todas las pruebas que de alguna manera van viniendo y las hemos ido superando, el lazo que existe, el contacto, lazo que existe entre maestro y discípulo se va acercando, se hace cada vez más corto. Un discípulo aceptado, a pesar que la palabra discípulo pues es muy corriente en el mundo externo, pero la definición de discípulo en los mundos internos es algo muy grande, algo muy superior a lo que nuestra mente puede imaginar que es, porque nuestra mente está limitada, no puede imaginar la realidad del espíritu. Nuestra mente está limitada por la mente del intelecto concreto. Si pudiéramos pasarla, entonces sí que sabríamos lo que quiere decir ser un discípulo aceptado de maestro. En un discípulo aceptado de maestro quiere decir que el aura del maestro se pone en contacto con el aura del discípulo. Aunque en ese caso, dice la enseñanza oculta, que el maestro, que sabe que es sabio y sabe que ese discípulo que se está preparando y que ahora ha entrado en contacto ya directo con él, puede tener una recaída, puede tener recaídas, que también se llaman. Y entonces crea una especie de tabique entre lo que es la conciencia del maestro y la conciencia del discípulo. Y esto también ya se guarda al discípulo de no pensar, porque no ha alcanzado todavía una conciencia universal, se guarda muy bien de no tener pensamientos groseros de ningún tipo que puedan herir la sensibilidad de la aura de su maestro. Son cosas muy finas que hay que hilar bien cuando uno quiere lanzarse a esa gran aventura, la aventura del conocimiento de tu propia realidad. Entonces sabe muy bien que tiene que ir con muchísimo cuidado que no hayan pensamientos que contraríen el aura del maestro, porque hay un contacto y esto el maestro lo sabe. Y bueno, y lo sabe porque hay algo que no he dicho que sería interesante, y es que cuando estamos a prueba, que no lo he dicho al principio, cuando el discípulo está a prueba, el maestro... Hay que decir más cosas. A ver, para que el maestro se acerque a nosotros porque de alguna manera ha podido observar algo, porque no se acerca porque sí. A ver, aquí estamos una serie de personas. No lo hacemos más grande que el grupo que tenemos. Pensad que encima de vuestra cabeza tenéis una vela encendida. Encima de vuestras cabezas hay una vela encendida. Es un símbolo, nada más. Todas las velas tienen una llama, pues normal, correcta. Pero uno de vosotros tiene una aspiración fuerte interna y esa vela, esa llama de la vela crece. Cuando esa llama de la vela crece, llama la atención. ¿De quién? Del que está observando. Y entonces ve esa llama y dice... Aquí hay terreno abonado, hay calidad. Entonces se acerca a esa vela, se acerca a este individuo y lo observa. Y para tenerlo siempre en observación, crea una imagen, que es lo que quería deciros que no había dicho, crea una imagen etérica, una imagen astral y una imagen mental del cuerpo físico, del cuerpo astral y del cuerpo mental de ese individuo que tiene esta aspiración ya, que ha crecido. Y esa imagen la tiene en un lugar determinado y todos los días el maestro observa la imagen sin necesidad de ir a ver a este discípulo a prueba. Observa la imagen, porque en la imagen se reproducen todos los pensamientos, todas las emociones, deseos y pasiones, si es que los tiene, y todas las acciones en esta imagen de estos tres cuerpos etéricos que el maestro ha colocado a un lugar determinado y los observa sin necesidad. Y ahí va viendo el maestro los progresos que hace el discípulo a prueba. Va viendo los progresos, y a medida que estos progresos van haciéndose, van encauzados hacia la espiritualidad, luego es cuando toma la decisión de hacerlo discípulo suyo. Y cuando lo hace discípulo suyo, no hace discípulo suyo a la personalidad, ni a Pepe, ni a Juan, ni a María, ni a Josefa, no. Hace discípulo al ser interno de María, de José o Pepito. Al ser interno. Porque el ser interno es eterno. El ser interno es eterno, no muere. Por eso siempre hay que tener primero la visión clara de que la vida es continuada y que no vamos a engordar la personalidad, sino que vamos a hacer crecer la conciencia de la realidad de aquello que somos. Entonces, cuando ve realmente que está preparado este discípulo, que está solucionando las pruebas y él lo está observando, lo hace discípulo aceptado. Y como discípulo aceptado ya tiene contacto directo con el discípulo, no con la personalidad, sino con la espiritualidad del ser divino, el yo superior, con el maestro. Y el maestro va despertando la conciencia, activando la conciencia del yo superior. el Dios superior, como ya tiene una personalidad que está, no totalmente, pero prácticamente muy mejorada, puede actuar en beneficio del mundo a través de esta personalidad. No sé si me explico bastante bien, porque es muy difícil explicar esto. E incluso, a veces el discípulo no sabe qué decisión tomar en ciertas situaciones. Hay ciertas situaciones que el discípulo no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Es una decisión que dice, si hago esto, estoy perdiendo muchas cosas de lo mío. Si hago esto, estoy perdiendo muchas cosas de lo mío. Y si no lo hago, pues entonces no estoy venciendo la prueba que se me está poniendo, ¿no? Y entonces dice la enseñanza que el discípulo debe de preguntarse a sí mismo qué es lo que haría el maestro ante esta situación. Y ya sabe lo que haría el maestro ante esta situación. Haría lo que es mejor para todos, lo hemos dicho antes. Haría lo que es mejor para todos. Y entonces el discípulo dice, pues yo voy a hacer lo que es mejor para todos, aunque me cueste. Y es por eso que los discípulos aceptados de maestro no tienen nada. Porque hacen lo que haría el maestro, lo que es mejor para todos. No hay una tendencia hacia la materia, no hay una tendencia hacia la mente, no hay una tendencia hacia las emociones. Esto está medianamente vencido, no del todo, porque tiene que crecer aún más, porque tendrá todavía muchas vidas a pasar para pasar segunda encarnación, a la segunda iniciación, tercera, cuarta y quinta. Todo depende del grado de perfección alcanzado por cada uno, del grado de sensibilidad, del grado de armonía y de purificación al mismo tiempo física, astral, emocional, control mental y también de la intencionalidad de cada uno. ¿Con qué intención hacemos las cosas? Hay 100 personas aquí al lado, yo digo siempre el mismo ejemplo, hay 100 personas aquí al lado que necesitan comer. Yo voy y les doy de comer a 100 personas. Y si no siento caridad, no hago nada. He llenado el buche de 100 personas, pero se volverá vacía, no he hecho nada. Si no siento caridad, no he hecho nada. Cada vez que voy a hacer algo para el bien de los demás, tengo que sentirlo internamente. Tengo que dar gracias que me permita la vida echar una mano a la sociedad. Dar gracias en todo momento a la vida porque me permite dar la mano a otro hermano, ayudar a un individuo, encauzar una vida, siempre dar gracias y siempre hacerlo no en nombre propio, sino en nombre de Dios, en este aspecto, porque todo hay que hacerlo de esta manera, porque ¿quién hace el bien? Dios en el hombre. Dios está en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Si en nuestro interior hay la realidad una, hemos de hacer lo que esa realidad una está expresando. Si la escuchamos, si no la escuchamos, haremos lo que hace todo el mundo. Iremos al fútbol, iremos a los toros, iremos de vacaciones. Bueno, vacaciones también a veces hacen falta, el que trabaja las necesita. Pero bueno, cada uno tiene que hacer lo que le parece. No. El ocultismo nos deja libres. La teosofía nos deja totalmente libres. La teosofía no te dice lo que tienes que hacer. La teosofía da información. Y cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. La teosofía no te dice, deja de hacer esto, no hagas aquello. Dice, mira, si haces esto, puede pasar aquello, pero tú haz lo que quieras. Fijaros si es libre que Madame Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, cuando ella daba una conferencia, al terminar decía, no os creáis nada de lo que he dicho. Pero si algo de lo que he dicho os ha llamado la atención, trabajad por ahí. ¿Veis? Yo os digo lo mismo. Si algo de lo que os he dicho os llama la atención, trabajad por ahí. Porque esto os llevará a las demás cosas. Porque estaréis trabajando en una línea constructiva. Y eso es lo que ella decía, si algo os ha llamado la atención, trabajad por aquí. Todo se centra en vivir la teosofía o practicando la ética de cualquier religión. El tiempo que se tarda en pasar de una etapa a otra varía en cada individuo, varía en cada aspirante. Pues una vez más, y como siempre, la ley es la que ha de cumplirse, no lo que quiere el aspirante. La ley es la que se cumple. Si es el momento adecuado, la ley se cumple. Si no es el momento adecuado, será en otro momento, en otra encarnación. Porque en realidad, ¿qué prisa tenemos? Dice, sí, somos eternos, pero cuanto antes practiquemos la felicidad, cuanto antes lleguemos a la felicidad, a la perfección, estaremos preparados para echar la mano a los que hoy aún no están en el reino humano y que posiblemente en el próximo Manvantara, estos que no están en el reino humano, que están en el reino animal, pasarán al reino humano. Entonces les podremos echar una mano, porque ellos ya entenderán y habrá mente y habrá preparación para emprender el camino de la transformación. Porque no lo hemos dicho, pero bueno, la vida pasa por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal, se individualiza en el reino humano, después pasa al angélico, superangélico y supermonádico. Todo el proceso es la vida que pasa por todos estos reinos. Es la vida, no somos nosotros, la vida es una. Y ahora esa vida una está en el mundo de la separatividad. Pero si somos la vida una, todos nosotros somos la vida una. Aquí nos vemos separados, pero en realidad somos uno, todos somos uno. Hay un libro que se llama Todos Somos Uno, un libro hindú. Está muy bien, vale la pena de leerlo. Pues aquí lo dejamos.